Gracias. Ya va a llegar a la mierda que nos va a querer comprar tantos. Me falta igual un poquito. Sí, bueno, tampoco. Bueno. Ya te voy a agarrar, Comenzamos entonces en la parte seria de este espacio. La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires invita a la presentación del libro Hacerse Docente, las construcciones identitarias de los profesores. Esta se llevará a cabo mañana viernes, 5 de junio, a las 19 horas, en el auditorium de Radio Coronel Olavarría, que queda en Alsina 3377. Tenemos las palabras de una de las dos compiladoras, la profesora María Elsa Chapato, así que cuando quiera, Jorge, la compartimos con toda la audiencia. Adelante. Nosotros somos un grupo importante de la facultad que trabaja en los profesorados de comunicación social y antropología de la facultad, formando docentes. También este grupo de docentes conformamos un grupo de investigación que se llama IFIPRAC. Esto quiere decir Grupo de Investigación, Información Inicial y Práctica Docente. Hace 9 años que trabajamos juntos y nos dedicamos a investigar sobre la formación docente, sobre los docentes, sobre el trabajo de los docentes, sobre lo que piensan y lo que hacen los docentes. Es decir, formamos y tratamos de pensar que lo que hacemos tiene que contribuir a formar mejores docentes. De esto se trata el libro. En los últimos años, durante 3 años seguidos, nosotros llevamos adelante un proceso de investigación alrededor de esta construcción de la identidad del docente, sobre todo de los docentes jóvenes que empiezan a estudiar en la facultad, que hacen la carrera y luego se van insertando poco a poco en las instituciones educativas. Ahí descubrimos que esta identidad del docente no es una cosa ni tan clara, ni tan homogénea, ni tan fácil de definir, y que había que ponerse a estudiar qué cosas se ponían en juego en esta formación de la identidad profesional. Por supuesto que esto implica pensar en algunos marcos teóricos, en cómo se define la identidad, qué es la identidad profesional, qué cosas entran en juego en la tarea del docente, qué cambios ha habido en los últimos 50 años en cuanto a las exigencias, las responsabilidades, los requisitos para ser docente, y si podemos enterarnos, darnos cuenta de esas transformaciones, también podemos contribuir mejor a dar respuesta a lo que las escuelas necesitan o los nuevos espacios de trabajo. Ahí estaba el testimonio, Florencia. Muy bien, ahí escuchábamos a la profesora y también directora del grupo IFIPRAC, María Elsa Chapato, quien estará a cargo de la presentación de este libro junto con la doctora Graciela Carbone. También va a estar el magíster Miguel Dualde, esto por el colectivo argentino de docentes, y finalmente con la magíster Analía Rovidar como codirectora de este grupo IFIPRAC. Este libro, Hacerse Docente, las construcciones identitarias de los profesores, pertenece a la colección Educación, Crítica y Debate, y sus compiladoras son, como decía anteriormente, María Elsa Chapato y Analía Rovidar. Y los autores son Costanza Caffarelli, Analía Rovidar, Graciela Gamberini, Estela Pascuarello, Martín Porta, Rosana Sosa, Mónica Sterky, Analía Umpierrez y Ana María Vizcaíno. Por otra parte, otra de las noticias del micro de hoy es que la Cátedra de Legislación y Manejo de Recursos Culturales ha organizado una visita a los museos de los pueblos del partido de Olavarría. Esto se va a desarrollar mañana viernes. Esta visita es dictada por María Luz Sendere, María Gabriela Chaparro y Valeria Palavecino. Y forma parte del plan de estudios de la carrera de Antropología con orientación en Arqueología que se dicta en la Facultad de Sociales de Olavarría. Y van a participar de esta visita los alumnos de la cátedra, así también como los alumnos del doctorado en Arqueología y los profesores que están invitados. Y por último, resta recordarles que el Jardín Universitario Upalalá, dependiente de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, invita a participar el día sábado 6 de junio a partir de las 16 horas del Festival Infantil en las instalaciones del Salón Montanusi del Club Racing. Así que están todos invitados. Jorge, esto ha sido el micro del día de hoy. Muchísimas gracias, Florencia, muy amable. Muchas gracias, hasta luego, que tengan buen día. Florencia Pop, la información académica universitaria, nuestro en línea por la 90 a través del 91, todos los jueves en nuestro en línea, compartiendo este...